Bandita bonita de Radio K-Pop México, soy DJ Mari. Bienvenidos a una emisión más de Paralelos del K-Pop. Muchas gracias por acompañarme este sabadito 30 de marzo del 2019. Muchas gracias por su compañía. Les explico la dinámica de mi programa. Paralelos del K-Pop es, ustedes proponen una canción de K-Pop, la que ustedes quieran, y yo les pongo sus paralelos en inglés, español y coreano. Ustedes también pueden proponer todas sus canciones. Vamos a escuchar un bloque que me sugirió Garre. Y bueno, más adelante va a salir. De eso se trata el programa, ¿va que va? No se me espanten si escuchan alguna canción en inglés o en español. No se espanten. Esa es la dinámica o la temática de mi programa, ¿va que va? Entonces, ahorita vamos a comenzar con unos pedidos que me quedaron pendientes de la semana pasada. Me quedaron 4 pedidos pendientes. Yo creo que la mitad de este programa nos la vamos a llevar en complacer a esas personitas a los que me hizo falta ponerle su canción. Y bueno, saluditos a todos los que están conectados en el chat, a los que madrugan para estar conmigo. Muchas gracias, de verdad se los agradezco. Me da mucha alegría que crean en mi programa, que les guste y que me apoyen. Pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos con el primer bloquecito? Y es una canción que me sugirió Mir, que se llama Our Relationship, que es de En Black. Esta canción sonó en el 2014. Y bueno, ¿qué les parece si escuchamos esta canción con sus paralelos? Regresando al bloque, me comentan qué tal les pareció. ¿Sí? Pero bueno, entonces, ¿qué les parece si comenzamos? Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Están en Paralelos del K-Pop, solo en Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. ¡Comencemos! Yeah.

anduve en picada y no tengo ni el valor para ser cobarde. Come on. 한 거야. 사람을 내려다보면서 믿을 곳 없어 아무도 없어 결국 뛰어봤자 넌 별로 귀여워 봤자 내 앞에서 너를 귀여워. This is a story about a dwarf and a giant, but it's gonna end just like David and Goliath. Keep up with my pace, if you can't lag, well I know because I'm rogue on a path. Regresado del primer bloquecito, espero que les haya gustado. Coméntenme en WhatsApp, en el chat de la página, qué les pareció. Pues escuchamos una canción sugerida por mí en el WhatsApp del Radio K-Pop México la semana pasada. Quedó pendiente su canción, aquí está. Estuvo como paralelo en inglés Ariana Grande con su canción Problem, Ricardo Arjona con su canción Apnea. Y como paralelo en español y como paralelo en coreano estuvo Nuez con su canción Face. Todas estas rolitas sonaron en el 2014. Espero que les haya gustado. Y bueno, ¿qué les parece si pasamos a los saluditos? Voy a mandar saluditos a las páginas, a los blogs que nos apoyan con la difusión de la estación. Muchas, muchas gracias. A GOT7 Agashes México. A WS Fallo One Verdosas de Corazón México, a Cerdo Conejo, Asia Love Stories, Doramas y Películas, a Yeson Club de Fans, a Blog Oh My Opa. Recuerden que nos pueden escuchar por kpop.es y también por TuneIn. Entonces, muchas, muchas gracias a todas estas páginas y blogs que nos apoyan. Escúchenos, tenemos diversas plataformas, no se desanimen. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Pero bueno, ¿qué más les iba a comentar? Ah, sí, vamos a pasar al segundo bloque. También es una canción pendiente de la semana pasada que me solicitó mi querida Aide. Y bueno, ella pidió a Vic con su canción Error. ¿Qué les parece si vamos con este bloquecito de canciones y regresamos? Muchas gracias por su compañía, están en Paralelos del K-Pop. Soy DJ Mari, gracias por acompañarme. Recuerden, solamente me pueden escuchar en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Continuamos. Yeah. 알았어 울었어 뭔가 잘못돼버렸어 가슴이 기억하고 있어 Let me free 전부 그대로였어 그 피의 꽃이었어 Come on.

momento regresamos. Buenos días a todos los que están conectando con nosotros. Para los que no sepan, escuchamos el bloquecito sugerido por nuestra querida Aide. Ella sugirió a Vix con su canción Error. Escuchamos sus paralelos. Escuchamos a Maroon 5 con su canción Sugar, como paralelo en inglés. Como paralelos en español estuvo Alex Sintek con Corazones Invencibles. Y como paralelo en coreano tuvimos a Santa Eli, tuvimos a Eli con Singing God Better. Todas estas rolitas también sonaron en el 2014. Espero que les hayan gustado, espero que te haya gustado ahí de tus paralelos. Recuerden que también ustedes pueden proponer sus paralelos, no se les olvide. Pasando a otra cosa, les comento, recuerden que está el top semanal, apoyen a su artista favorito. Recuerden que tenemos a varios artistas, pueden votar por tres artistas a la vez y sus votos son ilimitados, así que por favor voten, apoyen al top semanal. Recuerden que ustedes lo hacen, aunque piensen que no, sí, ustedes hacen el top semanal, así que pues vamos a apoyarlo, ¿pa qué va? Y qué más, recuerden que tenemos a varios artistas, tenemos a Monsta X, tenemos a a Park Boom, tenemos a Ryuk, tenemos a Kay de Shiny, tenemos a Park Yuchun de GYG, tenemos a Sunmi, tenemos a Lee Ki Wan, tenemos a Mamamoo, a TXT, a 100%, a la subunidad de GOT7, Just2, tenemos a Yesong todavía, que bueno, y sigan así. Tenemos a NCT 127, a Epic High, a Kim Hyun Yeon, a Jimin de BTS, así que pues voten por su preferido, voten por tres artistas, recuerden, pueden votar por tres artistas a la vez. ¿Qué más? Y recuerden, sus votos son ilimitados. Los resultados los pueden escuchar todos los domingos con DJ Durango en su programa Random Time de 8 a 10 de la noche. Así que no se lo pueden perder. Ahí ustedes pueden ver los resultados de las votaciones. ¿Va que va? Recuerden, ustedes hacen el top. Y bueno, les recuerdo cómo está la dinámica de mi programa. Recuerden, ustedes proponen una canción en coreano, yo les pongo sus paralelos en inglés, español y coreano del año de la canción que ustedes me solicitaron, ¿vale? Todas esas canciones sonaron el mismo año. Entonces ustedes proponen una, yo les propongo las otras, o bien ustedes pueden proponer las cuatro canciones. Y también es válido, yo se las coloco, pero todas de preferencia tienen que ser, o más bien todas tienen que ser del mismo año, porque ese es el chiste del programa de paralelos. ¿Va que va? Entonces, así está la dinámica de mi programa. ¿Y qué les parece si pasamos al siguiente bloquecito? Ya ven que les comentaba que ustedes pueden proponer sus canciones. Pues bueno, en este caso, Garrett me solicitó la canción de Sonamu, llamada Deja Vu. Él también ya me propuso sus paralelos y los voy a colocar. Entonces, regresando, me dicen qué tal les parecieron los paralelos que eligió Garrett para su bloquecito. ¿Va que va? Muchas gracias por su compañía. Están escuchando Paralelos del K-Pop. Recuerden, soy DJ Mari y nada más me pueden escuchar aquí. Sí, solo aquí en Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Regresamos. Young and fresh, let's go. It's like I need to leave. 잡는 것 같은데. Do you feel the way I do? 이건 운명의 장난이 됐어 뿐이 모든 게 다 궁금하고 계속 알고 싶고 생각이 나 그때 마부 넌 어느 별에서 왔을까 매일 새롭게 떠오르는 rising star Call me when you need me 내 아까웠던 진심이 Can you hear me? When you feel 이 감정을 난 간직해 시간이 멈춘 공간 속에 자꾸 끌려 나 널 바라봐 What? It's like déjà vu 신비한 느낌에 빠져들어 다가와 다가와 이제 어서 어서 내게 다가와 It's like déjà vu 절대 벗어날 수가 없는 걸 Danger, danger 자꾸 많이 끌려 Smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. 기억이지만 이젠 더 이상 알고 싶지 않아. I don't wanna know, no, no. 더는 no, no, no. 다 끝났어. 가요, 가요, 여기까지인가 봐요. Get up, get out, 뒤돌아서 나가요. 이 사랑의 끝에는 미움만이 남았네요. 끝이었던 우리 사랑에도 끝이 보여. 어색자는 이유들로 질질 끌지 마요. 늦었어, 이미 끝났어. Buenos días, escuchamos el bloquecito sugerido por Garrett. Escuchamos la canción de Sonamu llamada Deja Vu. ¿Qué les pareció esta cancioncita? Coméntenme ahí. De hecho, quien sugirió los paralelos fue ¿cómo se llama? Garrett. Él solicitó sus propios paralelos. Ahora sí. Déjenme, espérenme, si no, no hago una anotación se me olvida. Bueno, escuchamos como paralelo en inglés, la semana pasada la escuchamos, pero esta vez también la puse porque él me la propuso y por qué no. Escuchamos a 21 Pilot con su canción Hayden, que es una canción que sonó en una película, ¿no? La verdad no me acuerdo. Pero bueno, creo que no la he visto, por eso por eso no la ubico, pero sí salió en la película de Escuadrón Suicida. Y bueno, escuchamos esta cancioncita como paralelo en inglés. Como paralelo en español escuchamos a León Larregui con Locos, Y su paralelo en coreano, de esta cancioncita estuvo mis chamaconas de 4 Minutes con la canción Hey. I hate you. No. Mejor no canto, canto feliz. Todas estas rolitas de nuevo también sonaron en el 2014. Ahora sí estuvimos escuchando pura cancioncita del 2014. Espero que les haya gustado el bloquecito que Garrett nos sugirió. Y bueno, ¿qué les digo? Saluditos a todas las personas que están en el chat. Muchas, muchas gracias por su compañía. A todos los que están en el chat de la página, a los que me acompañan por el chat del WhatsApp, a los que están escuchándome por Tuning, que tal vez no están conectados aquí en la página, pero me escuchan por Tuning. Muchas, muchas gracias a los que nos escuchan por nuestras diversas plataformas. También gracias por su compañía. Saludos a todos ustedes, a cada uno de ustedes, que tengan un buen día. Muchas gracias por su compañía. Y bueno, ¿qué les parece si vamos con la última canción que me quedó pendiente de la semana pasada? Y esta corre a cargo de mi querida Sis Corpi Clau. Ella me sugirió la canción de Super Junior, la canción de Storm, una cancioncita que sonó en el 2011. Y bueno, voy a colocar sus paralelos y ya ustedes me dicen qué les parece. Muchas gracias por su compañía. Saluditos a todos. Recuerden, están en Paralelos del K-Pop. Soy DJ Mari y me están escuchando en Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Regresamos. Okay. I let it fall. Que ni desprecios merezca yo. 100 años pienso en ti. Oh, 마지막 편지 이 사람 노래가 싫어 비난 부르니 Muchas gracias, buenos días a los que se acaban de conectar, a los que ya están conectados desde hace un ratito conmigo. Muchas, muchas, muchas gracias por su compañía. Recuerden, soy DJ Mari. ¿Qué les pareció el bloquecito sugerido por nuestra querida Corpi Klaus? Ella solicitó la canción de Super Junior, la canción Storm. Y escuchamos sus paralelos. En inglés fue Adele con Set Fire to the Rain. De hecho, ayer la escuchaba con mi maridito y nos gustó mucho escucharla en vivo. Canta muy bien la señora, me gusta mucho. Desde que la escuché la primera vez, con su canción Rolling in the Deep, supe que cantaba bien la señora. También escuchamos la canción de Filipa Giordano, la canción de 100 años. En este disco ella es un homenaje a México. Esta canción también fue sugerida por Sis, por Corpi, también la colocamos. Y su paralelo en coreano estuvo Big Bang con Love Song. Una canción como triste, como melancólica, pero bueno, también estuvo aquí Love Song de Big Bang. Y bueno, antes que nada, pues saluditos a todas las personas que están en el chat de la página, a los que están acompañándome también por el chat del WhatsApp de Radio K-Pop México. Y a los que me escuchan por TuneIn y las diversas plataformas, muchas, muchas gracias por su compañía. También vamos a mandar saluditos a las páginas y los blogs que nos apoyan. Por ejemplo, tenemos a God7 Agashes México, a WS501 Verdosas de Corazón México, a Cerdo Conejo, a Asia Love Stories, Doramas y Películas, a Yesung Club de Fans, y también al blog Oh My Opa. Recuerden que también nos pueden escuchar por kpop.es. Y bueno, ¿qué les digo? Muchas, muchas gracias por su apoyo. Recuerden que los horarios ya se están actualizando semanalmente. ¿Por qué? Porque están entrando programas nuevos, están entrando DJs nuevos. Entonces, pues, están rotando ahorita los programas. Pero bueno, los míos sí están fijos ahorita. Tengo Back to Old School los miércoles de 6 a 8 de la noche. Y ahorita pues, como saben ustedes, Paralelos del K-Pop los sábados de 9 a 11. Así que muchas gracias. Recuerden, si quieren checar algún horario, quieren buscar algún DJ, nos pueden encontrar en la parte de abajo del reproductor. Están los horarios actualizados. Por si gustan buscar a alguien o quieren escuchar algo en específico, pues tenemos ahorita mucha, mucha variedad de programas, así que pues bueno, apóyenos. Y cualquier cosa, pues bueno, también recuerden que nos pueden ustedes mandar mensajes si tienen sugerencias y demás. Ahora sí, pasemos a la siguiente canción. ¿Y qué les parece si ahorita regresamos para comentarla? Muchas gracias por su compañía. Recuerden, están escuchando Paralelos del K-Pop. Soy DJ Mari y están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Ahorita regresamos. Hey, the first collaboration of JYP, and Brave Sam. Yes sir, here comes song. I'm not afraid to night 보름달은 조명 삼아 사랑을 속삭이기 딱 좋은 밤 기분 좋은 날씨 11시 완벽한 세팅 하늘마저도 우리의 축복하나 봐 서두르지 말고 하나도 빼놓지 말고 우리만 생각하고 이 밤은 길다고 그대 손을 잡고 walking on the moon 굳게 닫힌 문 빠짐없이 열어 오랫동안 기다려왔던 꿈 사랑은 따뜻한 그 한마디가 특별하게 느껴지는 오늘 밤 이 밤이 가기 전에 뜨기 전에 서둘러줘요 Yeah.

하지 말라고 과장이면 척했어 제발 난 너를 가사라고 생각하지 말고 내 말 있는 그대로 믿어줘 과사 짓지 말고 내게 잘 좀 들어줘 이해가 될지 모르겠지만 난 자석을 먹은 것처럼 우리 여자를 내 몸이 그냥 혼잤어 잡아당기는 걸 어째 오늘 벌써 몇 번째 그랬는지 몰라 쉽게 좀 모르는 이놈의 이해를 대체 어째 맞아 날 건 많고 저건 동생이고 누나가 날 잡고 붙잡고 줄 타고 같이 놀자고 난 알던 모르던 여자건 뭐 하냐고 잠깐만 좀 얘기하자고 쌍둥이라도 있으면 좋겠어 정말 매트릭스처럼 복지라도 할까 날 내 몸은 하나인데 수요는 계속 있으니 Every lady wants a piece of me 난 나타나기만 해도 눈을 바라보기만 해도 길이 숨쉬기만 해도 Gentecita bonita, ¿qué les pareció el bloquecito que solicitó esta, que sugirió esta Lilia? Bueno, Lilia nos sugirió la canción de Sun Me, Full Moon. Escuchamos como paralelo en inglés a Five Seconds of Summer con She Looks So Perfect. Su paralelo en español fue Juanes con la canción Juntos. Y su paralelo en coreano fue GOT7 con Girls, Girls, Girls. Todas estas rolitas sonaron en el 2014. Creo que todos o todas estaban inspirados en ese año, en el 2014. Casi todas sus canciones son de ese año. Y bueno, antes que nada, mando saluditos a las personitas que me están acompañando en el chat. Tenemos a mi querida Ciscorpi Cloud, tenemos a mi querida Diana, tenemos a Lilia Zaragoza. Tenemos a ¿a quién más está? ¿Quién más está? Hay una tacita de café, no sé quién sea, pero bueno, también saluditos. Por cierto, también saluditos a los que están escuchándonos por TuneIn y por nuestras diversas plataformas. También muchas, muchas gracias. Saluditos a todos ustedes. Recuerden, mañana va a haber un programa especial. Creo que sí es especial, pero bueno. Mañana hay programación desde temprano, así que por favor acompáñenos desde tempranito. Acompáñense en la página. Van a ver que se la van a pasar bien en fin de semana. Vamos a relajarnos un rato, a pasárnosla chévere. ¿Va que va? Y bueno, ahora sí, ¿qué les parece si vamos con el último bloquecito? Porque ahora sí tengo que pasarme a retirar temprano. Vamos con el último bloquecito y este sugerido por mi querida Cis Corpi Cloud, a falta de pedidos, bueno, querida Cis, te dejo este bloquecito que me sugeriste. Me sugirió a Super Junior con Mamacita, canción que también sonó, por cierto, en el 2014. Entonces, vámonos con este bloquecito y regresamos para despedirnos. Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Están escuchando Paralelos del K-Pop solo en Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Regresamos. Harder than a bullet could hit ya. How do we fall apart? Faster than a hairpin trigger. Don't you say, don't you say it. Don't say, don't. 지금 입을 막고 있네. 흘러가는 소리를 따르기로 했네. 그냥 슛하면 남자 매직걸 모두 애써 바가지를 긁었대. 슈퍼맨이라도 기대하고 있니? 이만하면 놀기 좋은 세상 맞지? 원래 하던 대로 가던 길만 가면 튀어서 망칠 맞을 일이 없잖니. 그일하길 지켜 누리여. Yes. 정해 역시 그렇게 말해요. Yes. 특별함을 다가진 우리여. 도대체 무슨 일이 있었니? Hey, 마마쉐다 내가 아야야야야. 잔인하게 깨져버린 꿈이 아야야야야. 저 시작했던 말도 이제 그만 좀 끝내보고 싶어. 서로 자극하는 말 말 말 목적 없는 전쟁 같아. 당장 눈앞에 있는 맘 보고 나리선 이빨을 가려도 보고 정말 중요한 걸 잊었는데 또 웃고 서도 소리쳐도 들리지 않나요? Yes. 지키지 못할 약속했나요? Yes. 시원스레 해결해봤나요? Oh. 도대체 무슨 일일까? Hey, 마마 쉐다 내가 야야야야야, 잔인하게 깨져버린 꿈이 아야야야야. 뭔가 무너지고 떠났어. 눈물마저 담에 말랐어. 가득한 심장 무게를 느껴. You can do it. 돌아서서 다른 길로 길로 다시 너를 위해 위로 위로 그 자리에 맞게 알로 알로. You ain't got no chance. 놓치지 마. 한번 떠나면 잡을 수 없어. It's funny, I don't think so. 설교하지 마. 난 갑 중에 갑. 너 말에 을 중에 을. 이 파워 게임에 빌려버린 자가 너 하나뿐이겠냐. Just close your lips. Shut your tongue. 나 혼자 다른 꿈을 꾸면 절대 안 돼. 지금 네가 필요해. 네가 필요해. 네가 필요해. 잠도 많고 숨도 한 번 좋아하는 사람들과 살아가고 조금씩은 뒤를 돌아봤을 때 너무 잘해왔구나 생각할 때 나도 있고 우리도 있고 기대해볼 만한 그런 미래 있고 언제라도 우린 다시 한 번 더 힘을 내게 될 테니. Hey, 마마쉐다 내가 아야야야야. 잔인하게 깨져버린 꿈이 아야야야야. 뭔가 무너지고 떠났어. 눈물마저 담에 말랐어. 가득한 심장 무게를 느껴. You can do it. 돌아서서 다른 길로 길로 다시 너를 위해 위로 위로 그 자리에 맞게 알로 알로. You ain't got no chance. 놓치지 마. 한번 떠나면 잡을 수 없어. Hey, 마마쉐다 내가 아야야야야.

이곳에 유일하게 남은 거라고 너의 그림자 외로움보다 그리움이 날 괴롭힌다 손에 잡힐 것만 같은 너의 웃음소리 모래성처럼 힘없이 흩어진 순간들이 매일 밤 가위처럼 날 눌러 꿈속에서조차 네 이름을 또 불러 모든 걸 변하게 하는 시간 앞에도 변하지 않는 건 나는 너의 queen you my ruler 아무데 답 없는 네가 너무 밉지만 가끔은 너도 나를 그리워할까 gentecita bonita, la que se está conectando, a los que ya tienen un ratito conmigo, muchas gracias por su compañía. Escuchamos el bloquecito sugerido por mi querida Ciscorpi Cloud, sugirió a Super Junior con Mamacita, también sugirió a Tokyo Hotel con Love, Who Loves You Back, y bueno, el paralelo en español fue David Bustamante con su canción Feliz, y a las queridas 21 con Come Back Home. Espero que te haya gustado este bloque, Cis, espero que a todos les haya gustado este programa. Yo paso a retirarme, no sin antes agradecerles a los que están en el chat. Muchas gracias por su compañía. A Diana, a Aide Godín, a mi querida Ciscorpi Cloud, a Lilia, hay una tacita de café. También a Snooki Darling que se acaba de conectar. Muchas gracias. Y ¿qué más? A todos los que están por TuneIn, por todas las diversas plataformas, por el chat de WhatsApp, muchas gracias a todos, gracias por acompañarme, saluditos a todos. También saludos a las páginas que nos hacen favor de difundirnos, como God Seven Agashes México, a Dobles Fallo One Verdosas de Corazón México, a Cerdo Conejo, a Asia Love Stories, Doramas y Películas, a Yeson Club de Fans, al blog Oh My Opa. Recuerden que nos pueden escuchar por kpop.es y, pues, como ya mencioné, por TuneIn. Muchas gracias por su compañía. Les deseo un buen sábado, un bonito sábado, un buen fin de semana. Cuídense mucho. Nos estaremos viendo la próxima semana en Back to Old School, el miércoles de 6 a 8 de la noche. Y bueno, para despedirme los dejo con la canción de Boom Boom de Card, una super rola, espero que ya la hayan visto o hayan visto su video, y si no, vayan a verla, está muy buena su canción. Las chicas se ven hermosas, Joseph se ve guapísimo, me gusta mucho ese look, y bien mostrando sus abs y sus brazotes y todo, wow, está genial el video, vayan a verlo. Y bueno, yo me despido con esta canción. Esto fue Paralelos del K-Pop. Soy DJ Mari. Recuerden estar escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Nos vemos, chicos. Buen fin de semana. Bye, bye. On their palm, near palm.